Buen día, buen martes. Saludo cordialmente a los esposos y padres en este martes. Y hoy es un martes muy especial porque es 8 de marzo y celebramos el Día Internacional de la Mujer. Desde aquí un saludo muy especial para las mujeres de todas las edades y de toda condición social. Es un privilegio haber nacido mujer. Es un privilegio tan grande que, como lo digo, hay muchos varones que se pasan de bando. Bueno, en fin, yo no los critico, simplemente registro lo que todo el mundo sabe. Lo que casi nadie entiende, entre los cuales me incluyo. Uno no entiende, pero bueno, respeta. ¿Qué otra cosa queda por hacer en una sociedad tan, tan especial como la que vivimos? Ah, y con el tema de los trans y alrededores, me estaba olvidando que hoy, 8 de marzo, es también el día del riñón. Para tenerlo en cuenta, hay demasiados enfermos de riñón. Bueno, para que se sigan agregando casos, ¿eh? Así que tenemos que cuidarnos en primer lugar. Más vale prevenir que curar. Y después poner todos los medios para tratar de auxiliar a quienes padecen esta enfermedad que es muy seria. Vamos a hablar de la mujer diferente. ¿Por qué Dios creó primero a la mujer y después a... No, primero al varón y después a la mujer? Me traicionó el inconsciente. Bueno, la Biblia no dice por qué Dios creó primero al hombre y después a la mujer. Simplemente leemos en los dos primeros capítulos del Génesis, que Dios los creó a su imagen y semejanza, haciéndolos varón y mujer. Que lo hizo a Adán de barro y que a Eva la creó a partir de la costilla del hombre. Es el texto. ¿Por qué hizo primero Dios al hombre y después a la mujer? Bueno, hay dos versiones, una femenina y la otra no. Las mujeres dicen, cuando un artista quiere hacer una obra maestra, hace primero un boceto más o menos y luego la realiza. Los hombres, en cambio, explican la cosa de modo muy diferente. Como Dios ya conocía por anticipado la manera de actuar de las mujeres, no quiso tener problemas con el modelo masculino. Ya sabía que, de haber creado primero a la mujer, la habría tenido a su lado llenándolo de indicaciones. Hácemelo así. Mejor así, para. De nuevo. Prefirió entregárselo hecho y listo. Bueno, esto para la sonrisa, por supuesto, pero es interesante cómo Dios quiso hacer al ser humano a su imagen y semejanza. Varón y mujer, mujer y varón. Qué lindo que cada varón, cada mujer sienta esa presencia de Dios en su vida. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.